Y aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra. Estamos muy bien acompañados, además, con un experto en telecomunicaciones, con 15 años de experiencia. Me refiero al ingeniero Wilmer Puerta. Guaro para mayores datos, porque nació y vivió en el estado Lara y se graduó en la universidad, en el Politécnico de Barquisimeto, como ingeniero de telecomunicaciones. Vamos a conversar con él sobre ciertas ideas para hacer más eficientes las operaciones de las empresas que tiene la gente de Level 3, donde él trabaja. Él es gerente senior de Data Products. Y ese tema es algo que los especialistas llaman servicios gerenciados de telecomunicaciones. Vamos a ver si podemos encontrar una definición en una frase de qué significa eso que acabo de decir. A ver, Wilmer, bienvenido al programa y gracias por transmitir tus conocimientos. Hola, Peter. Gracias por invitarme hoy con tu audiencia. Vamos a hablar un poco de lo que son servicios gerenciados de telecomunicaciones. Y para hacerte una breve descripción, tiene que ver con lo que es la gestión eficiente de las redes de telecomunicaciones que hoy en día las compañías necesitan debido a la alta necesidad del uso de las telecomunicaciones en el día a día, en el desempeño normal de las compañías, de las empresas. Y yo estoy, creo, entendiendo un poquito de qué se trata todo esto, y quizás tiene que ver con eso que, por lo menos en Venezuela, ya es casi una mala palabra porque una ley ha colocado dentro del rango de lo ilegal la tercerización. Pero de eso se trata, ¿cómo le ponemos? Vamos a tener que usar el nombre en inglés quizás entonces, pero algo de eso es. En otras palabras, usted tiene una empresa que hace algo y lo que usted hace no tiene que ver con telecomunicaciones. Usted puede estar fabricando zapatos, haciendo leche, distribuyendo cerveza o alimentos o quién sabe qué, pero en todo caso su negocio no son las telecomunicaciones, ni mucho menos su especialización. Y si quisiera meterse en eso, no tendría los volúmenes apropiados para y conocimientos para hacerlo eficiente y tanto en lo que está haciendo en las operaciones como en costo. Entonces, usted quiere entregarle algo a un especialista, algo que no es parte principal de su negocio propio, lo que llaman core, la columna vertebral de su negocio no está ahí en telecomunicaciones. Y por supuesto, como dije antes, también está el tema del conocimiento y del volumen de trabajo que hace con eso. Bueno, un especialista que tiene volumen de trabajo en telecomunicaciones es, por supuesto, Level 3, y ellos proponen hacer todo lo que se refiere a las instalaciones, al manejo y a la supervisión del área de telecomunicaciones en las organizaciones que no tienen como especialización eso, las telecomunicaciones. Específicamente, ¿qué se hace? Aparte de lo obvio, qué sé yo, que me coloquen ahí unas redes y que me conecten hacia afuera ese internet y me conecten inalámbricamente quizás dentro de la empresa. ¿Qué se hace con todo eso en una empresa? Sí, Peter, mira, el punto principal de las telecomunicaciones es que te da unas mayores herramientas para un negocio cualquiera, así como tú lo apuntabas, que hiciera cualquier tipo de actividad. Le permite globalizarse, le permite llegar a muchos sitios, le permite entrar a diferentes mercados, ir a zonas geográficamente distantes, y la telecomunicación le permite a las compañías tener esa herramienta como para poder llegar a otros mercados, poder presentar sus productos, poder comercializarlo. Inclusive hay compañías que la dependencia de la parte de telecomunicaciones es tal que sus procesos de procura de materia prima o bien su despacho de productos terminados depende ampliamente de las telecomunicaciones. Pero como tú bien lo apuntabas, no es su core business. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que tener dentro de tu misma compañía especialistas que se encarguen de hacer monitoreo, de hacer el chequeo de esos enlaces de telecomunicaciones, que por lo general no los contratas con una sola compañía, sino que lo puedes contratar con más de una compañía. Por eso de tener, digamos, redundancia, de tener elementos alternativos a la hora de una falla, de un problema, que siempre existen. Por más que una compañía te ofrezca una calidad de servicio muy alta, siempre vas a tener la posibilidad de que hayan fallas en los servicios. Entonces, el servicio de Network Management de Level 3 lo que te permite es una herramienta para poder tener una gestión de esos enlaces de telecomunicaciones que te permiten mantener bien sea algún proceso de procura o algún proceso de atención a los clientes a través de una página web o a través de un servicio de telecomunicaciones, te permite mantener un monitoreo sobre esos servicios en todo momento, las 24 horas, de extremo a extremo. Es más, va más allá inclusive. Nuestro servicio de gerenciamiento de las redes WAN nos permite no solamente hacer un monitoreo de esos servicios de telecomunicaciones, sino que es capaz también de ser predictivo, de estar en la posibilidad de hacer una gestión y un monitoreo de todos los elementos de esa red y adelantarse a cualquier tipo de falla, a cualquier tipo de problema futuro que se te pueda presentar en la red, ocasionándote una pérdida, bien sea en adquisición de materia prima o bien sea en colocación de productos terminados. Ok, déjame ver. Naturalmente, para algunas empresas o algunas personas que han escuchado el programa, quizás relacionan a Level 3 con redes, es decir, específicamente, que me coloquen una fibra óptica y tengo una banda ancha espectacular, y también tengo quizás un hosting y tengo ese tipo de servicios gerenciados en las diferentes sedes de Level 3 y con esas redes que tienen instaladas y anillos de fibra por todo el mundo. Pero ahora me está diciendo otra cosa. Wilmer Puerta, nuestro entrevistado, gerente senior de Data Products, está diciendo que también pueden darnos, incluso si no nos están poniendo la red de fibra hacia afuera de nuestra organización, nos pueden dar la administración de lo que tenemos instalado con especialistas que saben exactamente lo que está ocurriendo. El tema, quisiera poder colocarles un ejemplo. ¿Qué en tu experiencia has encontrado como problema típico dentro de una organización cuando están manejando sus redes? ¿Qué son las cosas más problemáticas, más frecuentes como problemas dentro de la organización en cuanto a redes y telecomunicaciones? Bueno, en cuanto a problemas, existen diversos, ¿no? Voy a tratar de puntualizar un par de problemas como para hacerte un poco más didáctica la explicación. Imagínate una empresa que tiene un sitio principal, donde está su sede administrativa, donde se llevan todo el tema de facturación y todo lo que son temas administrativos, pero tiene una localidad distante, por decirte, en la ciudad de Valencia o en la ciudad de Maracay, y esta ciudad pues se conecta con la sede principal a través de dos enlaces provistos por X y Y proveedores. Entonces, esta sede que despacha los productos terminados hacia los clientes depende de que pueda llegar hasta el servidor de la sede principal para poder consolidar las facturas y poder hacer, digamos, la entrega a los camiones que van a hacer el despacho. Suponte en un caso hipotético que esta conectividad o este enlace de datos entre la sede principal y la localidad remota se cae. En ese día, obviamente, no va a haber despacho y probablemente a la cadena que está más adelante, que se encarga de los abastos o las bodegas que van a repartir o vender este producto, no van a tener el producto terminado ese día. Entonces, ¿qué hace nuestro servicio de gestión de network management? Normalmente, y es típico dentro de las compañías, van y se gastan un dinero y contratan un par de enlaces, pero el enlace principal nunca falla. Y al momento que falla, el enlace secundario también estaba caído. Entonces, el servicio de network management, dentro de sus sistemas, de sus servicios de predicción y dentro de sus procesos de verificación, hace que los enlaces remotos o cada uno de los enlaces sean cada cierto tiempo, a través de un proceso muy simple, verificados, que verifiquen su funcionamiento, hacen pruebas de backup, que se programan conjuntamente con el cliente, fallas de sistema, se baja un enlace, se verifica que el otro esté funcionando. También el servicio de network management, de forma proactiva, va verificando el consumo en los equipos. Por ejemplo, imagínate que un procesador en un determinado sitio remoto está cargándose porque ha ido aumentando progresivamente el tráfico. Entonces, el servicio de network management puede ver con anticipación, debido a la tendencia de consumo de procesamiento de un dispositivo, que ese dispositivo en un determinado momento se va a saturar y adelantarse y generar algún tipo de acción mucho antes de que el problema ocurra. Entonces, en esos dos ejemplos, lo que te trato de explicar es que el servicio de Network Management va teniendo no solamente un manejo del servicio de telecomunicaciones, sino que es capaz también de producir o de darle al usuario una capacidad de adelantarse a los problemas o los cortes o a las fallas que pueda tener, que son los que generalmente impactan de forma más fuerte dentro de la cadena de producción que normalmente tienen las compañías. Bueno, esto es una pregunta de perogrullo porque estoy entrevistando a un representante de Level 3, pero no sé cómo hacer la pregunta sino directamente. Si estamos hablando de una organización realmente grande, vamos a hablar de un Citibank, en un país local, una organización grande, bueno, Polar. Yo me imagino que esas organizaciones tienen sus propios staff de expertos en informática, en redes, porque va a ser de todas maneras adecuado y apropiado que si ya tengo ese staff tenga que contratar los servicios de administración de redes de Level 3? Sí, la pregunta es muy buena. Es cierto que una compañía o una organización que sea muy grande probablemente pueda tener un staff de ingenieros certificados y capacitados para poder llevar esa función. Pero probablemente esta empresa tenga que también hacer una inversión muy grande en equipos de monitoreo, en aplicaciones. Level 3 tiene muchos años de experiencia manejando redes y haciendo gestión de redes, por lo tanto tiene desarrollos propios que nos han permitido ir agregando diferentes plataformas y diferentes sistemas integrados que nos permiten no solamente tener un ahorro de costos por volumen. Al tener una gran cantidad de clientes activos, toda esta plataforma, si una empresa la fuera a contratar o a comprar, probablemente no podría comprarla por partes. Es decir, una compañía quizás muy grande no tenga mucha capacidad de comprar aplicaciones, o una empresa pequeña tampoco tenga la posibilidad de comprar aplicaciones o equipos específicos para hacer monitoreos de redes. Una empresa como Level 3 tiene toda una plataforma ya diseñada para un volumen muy grande de clientes. Entonces, cuando una empresa nos viene a contratar a nosotros un servicio, esta empresa va a recibir un servicio basado en lo que realmente necesita. Por ejemplo, si una compañía tiene 100 puntos que requiere monitoreo, no tiene que comprar una licencia o un equipo para 1,000 puntos, que probablemente sea la licencia o el equipo más pequeño que cualquier vendedor tenga en el mercado, sino que va a Level 3 y le contrata un servicio para sus 100 localidades solamente. Si en el día de mañana esta compañía tiene que expandirse de forma muy rápida y quizás va a pasar de 100 localidades a tener 500 localidades, no tiene que pensar en que tengo que comprar un servidor con 4 procesadores adicionales o tengo que comprar una licencia con 400 nuevas licencias, 400 licencias habilitadas nuevas, sino que simplemente va a Level 3 y le dice: yo necesito activar 400 puntos nuevos. Level 3 ya tiene la capacidad y la plataforma para poderle ofrecer al usuario esa capacidad de crecimiento. Por lo tanto, le da mucha flexibilidad y le da mucha capacidad de crecimiento a cada uno de los clientes que contratan el servicio. En cuanto, si lo tuvieras propio, tendrías que contratar personal, quizás ir a capacitar a nuevas personas. Ya Level 3 cuenta con esa expertise y cuenta con esa capacidad de crecimiento para cada uno de los clientes que tiene actualmente. Y hasta aquí llegó esta fascinante conversación. Muchas gracias al ingeniero Wilmer Puerta por sus conocimientos y también a Level 3 por prestarnos el tiempo de tan importante gerente senior de Data Products. A él, al ingeniero Puerta y a todo el equipo de Level 3, les recuerdo que Tecnología Hecha Palabra es su casa cuando quieran. Muchas gracias, Peter.